cuando empezamos a tocar esta canción, decidimos que había que hacer una especie de himno con ella, ponerle una letra y un título, y devolver a la patria el espíritu, devolver a los jóvenes el sentir de la nación. Por eso le hemos puesto ese título, Es por tu nación. Nuestra sangre, nuestro orgullo, nuestro honor.